voy mi negra para Puerto Rico. Yo me voy mi negra para Puerto Rico. A bailar merengue, siempre pegadito. A bailar merengue, siempre pegadito. Moviendo cintura, dándole valor. Moviendo cintura, dándole valor. Me voy pa' Quiqueya, la tierra candente. Me voy pa' Quiqueya, la tierra candente. Porque allí se baila merengue caliente. Porque allí se baila merengue caliente. Suena la tambora, suena el saxofón. Suena la tambora, suena el saxofón. Si tú quieres verme bailando un merengue, si tú quieres verme bailando un merengue. Paga.